Mira, el caso de Julián Assange es muy particular porque él da a conocer informes de la Secretaría de Estado norteamericano de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por ese país. Esto le generó persecución, estar en refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Yo lo visité ahí a la Embajada de Londres, del Ecuador en Londres, conversé con él más o menos 2 horas y lógicamente después con el nuevo gobierno del Ecuador, Lenín Moreno, lo expulsa de la embajada y ahí lo prende la policía británica. Estados Unidos ya tenía un pedido de extradición, acusándolo de espionaje, de informar las cosas, que Estados Unidos no quiere que sus atrocidades se conozcan a escala mundial. Y entonces a Julián Assange le han caído con todo hasta que la justicia le ha dado la extradición a Estados Unidos. Eso equivale a una condena de muerte. Equivale a que esa persona que trata de informar al mundo la grave situación que y el proceder de los Estados Unidos tenga que sufrir estas consecuencias. Por eso venimos realizando una campaña todos estos años por su liberación. Ahora, me extraña que los organismos que congregan a los periodistas en el mundo guardan silencio. Tal cual. Son pocas las voces que se levantan para reclamar la libertad de Julián Assange. Y miren, en este momento estoy con la computadora y estoy en el juicio, un caso similar, pero en otro sentido, de Facundo Morales, que le pide la extradición a Colombia. Él pertenecía a la FARC, hay una amnistía, pero no se la quieren reconocer. Es un tema similar de extradición que estamos también peleando en esto. Pero lo de Julián Assange tiene una trascendencia internacional, claro, por la gravedad que esto supone, y también saben que si lo extraditan a Estados Unidos le pueden dar una condena de 175 años de prisión. Se va a tener que reencarnar para cumplir esa condena. Es grave la situación. Se han hecho muchas peticiones en el Parlamento británico, a nivel internacional, pero hasta ahora, bueno, se va a apelar a ver qué va a pasar con Julián Assange. Pero sería muy trágico para la libertad de prensa, para la libertad de información, que sea extraditado a los Estados Unidos. Adolfo, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cree que los abogados de Assange pueden recurrir a recursos legales para dar paso atrás a esta extradición? ¿Es posible? Sí, bueno, se está apelando en eso, ¿no? Hay una campaña en muchos países también para pedir la libertad de Julián Assange, porque no más esta extradición es una condena a muerte para Julián. Claro. Y esto es muy grave para toda la libertad de prensa, para aquellos que quieren informar y desenmascarar también a esta gran potencia de las atrocidades cometidas en Irak. Muchas cosas ya se conocían, ¿no? Como las torturas en la cárcel de Abu Ghraib, en Guantánamo, y en muchos otros lugares del mundo, el intervencionismo de los Estados Unidos. Esto realmente, la situación de justicia, el derecho en la democracia, es más formal que real. Adolfo, ahora, ¿por qué entiende que se habla poco de Assange? Digo, ustedes lo remarcan en el comunicado, usted lo decía también recién respecto a la importancia que tiene esto en términos de libertad de prensa, de libertad de información. ¿Por qué entiende que se habla poco? Mira, hay uno tiene que diferenciar. Hay periodistas que informan, mandan a la redacción, pero después son en los periódicos, en los medios de comunicación, los que deciden qué publican y qué no publican. Lo de Julián Assange lo tienen silenciado, como tienen silenciado muchas cosas de la guerra actualmente entre Ucrania y Rusia, y de las 25 guerras en el mundo que no se habla, porque ya pasa a ser una cosa corriente esa cantidad de guerras que cuesta vida, desastres, y que en este caso Rusia y Ucrania es el tampón, es el peón en el tablero de ajedrez de las grandes potencias contra Rusia, y Rusia inició esta invasión a Ucrania, pero que es muy grave para pérdidas de vidas, pero Rusia quiere negociar y no quieren la otra parte de negociar, y no es Ucrania, es la OTAN, en los Estados Unidos. Son los grandes medios de comunicación que son parte de ese conflicto. Entonces, hay que generar un nuevo contrato social mundial para rever muchas cosas y tratar que sea un mundo más justo. Hoy no lo es. Hoy hay potencias que manejan, fíjate, las resoluciones, la votación en Naciones Unidas. Son dirigidas por Estados Unidos. Yo le escribí una carta al secretario general de la ONU y le digo, lamento que el faro de las Naciones Unidas está apagado y tenemos que trabajar para volver a encenderlo y que iluminar a la humanidad. Y esto es también lo de Assange, donde se trata de silenciar esa voz y que sirva a todos los periodistas que de eso no se habla. No se habla porque la gran potencia no quiere que se hable. Es esto, en síntesis, lo que está ocurriendo, pero la víctima es este hombre que tuvo el coraje de levantar la voz y de publicar las atrocidades de la gran potencia.